Estos son los titulares del miércoles 24 de agosto. El presidente Zelensky promete restaurar el régimen ucraniano en todos los territorios ocupados por Rusia, incluyendo Crimea. Se cumplen 6 meses desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania. Japón relajará las medidas de entrada al país introducidas por la pandemia de coronavirus. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. La gente en Ucrania se prepara para más ataques después de que el presidente Volodymyr Zelensky advirtiera que las celebraciones del Día de la Independencia podrían convertirse en objetivos de Rusia. Zelensky ha pasado esta semana advirtiendo a la población sobre una intensificación de los ataques hoy miércoles, cuando se conmemora el Día de la Independencia. Durante una ceremonia realizada un día antes, se comprometió a izar la bandera ucraniana en áreas capturadas por los rusos. El mandatario ucraniano dijo: "La bandera azul y amarilla ondeará nuevamente nuestro país, donde tiene el derecho de estar, en todas las ciudades y localidades de Ucrania ocupadas temporalmente". También prometió restaurar el régimen ucraniano en los territorios que Rusia se anexó hace 8 años. Mientras tanto, los líderes mundiales que se reunieron para hablar sobre la situación en la península de Crimea respaldan al presidente ucraniano. Durante el encuentro, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, dijo que su país apoyará firmemente a Ucrania mientras lo necesite. Por su parte, el primer ministro japonés Kishida Fumio mencionó la preocupación por la amenaza rusa de recurrir a las armas nucleares e indicó que la invasión ha sacudido los cimientos del orden mundial. Kishida dijo: "Japón ha apoyado con firmeza la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, incluyendo Crimea, y se opone vehementemente a los intentos unilaterales de cambiar el statu quo". Por otra parte, un alto funcionario de Ucrania ha subrayado que su país se encuentra en una fase de ofensiva dirigida a recuperar territorios bajo control ruso, incluyendo Crimea. Mikhailo Podolyak, asesor del presidente ucraniano, ofreció una entrevista a nuestra NHK en exclusiva el martes en Kiev. Declaró que el ejército de Ucrania está utilizando armamento proporcionado por Estados Unidos, entre otras naciones de Occidente, para centrarse en destruir depósitos de armas, instalaciones de almacenamiento de combustible y puestos de mando estratégicos de Rusia con el fin de llevarla a una retirada. Podolyak dijo que el objetivo de la batalla es recuperar por completo las fronteras ucranianas reconocidas internacionalmente. No dejó claro si Ucrania estuvo involucrada directamente en las explosiones ocurridas este mes en Crimea, península que Rusia se anexó hace 8 años. No obstante, manifestó que lo ocurrido sugiere que el objetivo de las operaciones en Crimea será el mismo que el de las que se están llevando a cabo en otras partes de Ucrania, como el sur. Podolyak reconoció que Rusia es superior en términos de poderío armamentístico, ya que posee grandes cantidades de cohetes y artillería de largo alcance. Sin embargo, indicó que si reciben otros 50 sistemas de cohetes HIMARS de fabricación estadounidense, la velocidad a la que las fuerzas ucranianas recuperan territorio aumentará considerablemente. Hoy miércoles se cumplen 6 meses desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania. Dado que esta situación tiene visos de prolongarse durante mucho tiempo, el gobierno japonés planea seguir aplicando sanciones a Rusia y ayudando a Ucrania. Tokio ha condenado a Moscú, señalando que los intentos unilaterales de cambiar el statu quo por la fuerza son inaceptables. Japón, en coordinación con las naciones del Grupo de los Siete, también ha impuesto sanciones a Rusia y a Bielorrusia, aliada del Kremlin, a través de la congelación de activos de funcionarios gubernamentales y restricciones a las importaciones y las exportaciones. Asimismo, ha estado proporcionando asistencia económica a Ucrania y ayudando a reconstruir su infraestructura en ruinas. También ha dado acogida a más de 1.700 evacuados ucranianos y les ha ofrecido asistencia para que puedan seguir viviendo en Japón. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El gobierno de Japón está considerando relajar aún más las medidas impuestas por el coronavirus a las llegadas desde otros países a partir de septiembre. El primer ministro Kishida Fumio declaró el lunes que su administración dará a conocer tan pronto como sea posible sus nuevas políticas dirigidas a modificar las estrictas medidas anticontagio. Los funcionarios gubernamentales están estudiando el aumento del límite al número de llegadas diarias, que en la actualidad es de 20.000, a partir del próximo mes. Algunos han propuesto que se incremente a 50.000. También están considerando relajar los requisitos relacionados con las pruebas para detectar el coronavirus. En estos momentos, todo aquel que quiere viajar al país, incluyendo aquellos de nacionalidad japonesa, deben hacerse una prueba en las 72 horas previas a su partida y presentar el certificado de que el resultado es negativo. No obstante, a partir de septiembre, las personas que hayan recibido la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 podrían estar exentas de este requisito. El gobierno de Japón también tiene previsto modificar el sistema nacional para informar sobre casos de coronavirus. Su objetivo es aligerar la carga que pesa sobre los trabajadores sanitarios. Además, está considerando acortar el periodo de aislamiento para pacientes con síntomas leves de COVID-19 de los 10 días actuales a 7. El gobierno japonés decidió permitir la llegada de turistas extranjeros a su territorio sin necesidad de que lleven un guía. Sin embargo, su visita debe haber sido tramitada por una agencia de viajes. Japón reabrió sus puertos y aeropuertos a los vacacionistas extranjeros y redujo las restricciones de los controles fronterizos de coronavirus en junio. Sin embargo, hasta la fecha se exige a todos los turistas llevar un guía y obtener un visado. Los visitantes también deben obedecer las medidas anticontagio que han fijado las autoridades japonesas, como el uso de mascarillas. La decisión del gobierno de relajar aún más los controles fronterizos de coronavirus se tomó en vista de que el número de turistas extranjeros que llegan a Japón fue de aproximadamente 7.900 en julio, una cifra muy por debajo de la registrada antes de la pandemia. Mucha gente del sector turismo en Japón insiste en que las restricciones actuales disuaden a los turistas occidentales de visitar el país, ya que prefieren viajar de manera individual. El gobierno japonés indicó que se va a pedir a los turistas respetar las directrices en caso de que se confirmen infecciones. Asimismo, continuará negando el ingreso de viajeros individuales que no hayan tramitado su entrada al país a través de una agencia de viajes. Se espera que la nueva medida entre en vigor en septiembre. Las dos principales aerolíneas de Japón, All Nippon Airways, ANA, y Japan Airlines, JAL, se han asociado con tres firmas regionales del sector para comenzar a ofrecer vuelos conjuntos en octubre. La acción es parte de los esfuerzos dirigidos a mantener las rutas de las islas en las que se anticipa que habrá un descenso del número de pasajeros. ANA y JAL colaborarán con tres aerolíneas con sede en Kyushu, región del suroeste de Japón. Son Oriental Airbridge, Japan Air Commuter y Amakusa Airlines. Ofrecerán vuelos conjuntos en 21 rutas. Sus 74 vuelos diarios conectan ciudades e islas de 4 prefecturas de Kyushu y de la prefectura de Okinawa. En la actualidad, la mayoría de esas rutas las cubren las aerolíneas regionales. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.